Mami, tus ojos te delatan, en la cara se te ve. Tú eres una santa, yo sé lo que quieres. Es hora que te pongas fresca, enseña pa' ver. No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Llega el nebuleo, que es lo que tú quieras, bellaqueo. Es controla, que te pongas fresca, enseña pa' ver. Te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo. Si sin miedo, dale mami sin perecer. Pégate, no hay motivo para esconderse. Dale a pared, que yo quiero verte. Porque yo quiero darte duro, duro sin pena. Pero tan, tan duro que se te broten las venas. Pa' que te acostumbres como es que corre el sistema. Y espero que con eso no tengas ningún problema. Porque es hora que te pongas fresca, enseña pa' ver. No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Llega el nebuleo, que es lo que tú quieres, bellaqueo. Es controla, que te pongas fresca, enseña pa' ver. No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo. Ven, pégate, que yo sé que estás suelta. Actívate, que yo sé que te calienta. Ya envuelta, bien suelta, está como farrula caliente. Ella le gusta probar si se va. Me pide un poco, no lo aguanta, pero pide más. Pero creo yo sabería, no es lo que está buscando mamá. Ella le gusta probar si se va. Me pide un poco, no lo aguanta, pero pide más. Pero creo yo sabería, no es lo que está buscando mamá. Mami, tus ojos te delatan, en la cara se te ve. Es una santa, yo sé lo que quieres. Es hora que te ponga fresca, enseña pa' ver. No te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Llega el nebuleo, que es lo que tú quieras, bellaqueo. Es controla, que te ponga fresca, enseña pa' ver. No te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo. Músico.